El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Puedo enseñarle los primeros pasos a mis hijos, pero también puedo estudiar la carrera que me gusta. Mientras ella se prepara para el futuro, yo puedo darle de comer a nuestro hijo y preparar las cosas. Tukuy mamakunami paikunapa wawata alikachunin. Chinapash paikunapa muskuita paktachin. No hay obstáculos que detengan a una madre. Estudiar, trabajar, criar. Lo podemos todo. Mamá Universitaria, entre libros y pañales, un espacio para todos esos temas que tanto interesan a las madres universitarias de Quito y Ecuador. ¡Empezamos! Buenas noches, amigos y amigas de Mamá Universitaria. Otro miércoles es un placer reunirnos de nuevo para compartir temas de interés de la madre y padre, no solo de Quito, sino de Ecuador, y como vimos en el programa anterior, que estamos trascendiendo también. Entonces vamos a hacer un pequeño recuento de esto y vamos a abordar algo muy importante, como fue el primero de mayo. Buenas noches, amigos y amigas de Mamá Universitaria. Estuve desconectada el anterior miércoles, también hablando de la maternidad al exterior de la cabina de radio CCE, pero estamos aquí conectados ya. El clima ayudó, se fue la lluvia, ya estamos aquí en encuentro con Mamá Universitaria. Sí, nos dejó llegar, ¿no? Aquí a la cabina. Llegamos con las justas de este clima que nos hace mucho frío, pero con toda la energía y todo el calor que nosotros podemos transmitir a todas las madres y padres en este día, con un tema súper lindo y súper importante. También recordamos el programa anterior que hablamos acerca del Día Internacional del Libro y el Día contra el Maltrato Infantil. Además, cómo lo unimos con los cuentos para así prevenir a nuestros niños de todos estos temas y maltratos que no, muchas veces no lo vemos y siempre están ahí. Una carrera para la que no se estudia, no llega con un manual, y en el camino se aprende con errores y grandes alegrías. No solo se trabaja profesionalmente, también tenemos un arduo trabajo que es ser mamá. Y les cuento, es el mejor trabajo del mundo. Es un trabajo que nace en el corazón, saca fuerzas de donde no sabías que las tenías, donde solo una hermosa sonrisa es tu mayor gratificación. Feliz Día del Trabajo. Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas noches, mi nombre es Carla y aquí estamos un miércoles más acompañándoles en Radio Revista Mamá Universitaria. ¿Qué tal, chicas? ¿Qué tal su día? Bueno, un día agitado, cansado y la lluvia que no quiso colaborar, pero a la final nos permitió llegar, ¿no? Porque tenemos muy claros los objetivos y vamos trabajando por ellos. Pasamos un primero de mayo siendo trabajadoras, estudiantes y mamás también, ¿no? La mujer casada, la madre que es obrera, suda sangre para cumplir con tres tareas que pesan al mismo tiempo sobre ella. Disponer de las horas necesarias para el trabajo. Lo mismo que hace su marido, en alguna industria o establecimiento comercial. Consagrarse después lo mejor posible a los quehaceres domésticos y por último cuidar de sus hijos. Alexandra Coyuntay. Y bueno, ¿por qué maternidad y trabajo hoy en el encuentro con Mamá Universitaria? Muchos nos decían cómo logran combinar su maternidad con el trabajo, cómo logran hacerlo, cómo cargado el guagua, que sería ya un símbolo de las mujeres que trabajan, que estudian, logran llegar a cumplir sus anhelos profesionales, sus anhelos también como trabajadoras. ¿Cómo lo logran? Y hoy lo vamos a descubrir más adelante con una entrevista a María Cecilia Holguín, representante de la primera bolsa de empleos para mamás Lila Working Moms. Será en la segunda parte del programa, pero que nos cuente la maga sobre el primero de mayo y qué vinculación tiene esto con el tema de la maternidad. Bueno, el primero de mayo, como es como de conocimiento general, se establece esta fecha por la masacre en Chicago, en donde los trabajadores exigían sus derechos, exigían las 8 horas laborables y todos los derechos a los que deben, a los que pueden y deberían acceder, incluso en la actualidad, ¿no? También cabe destacar que en la actualidad más del 58% del trabajo informal tiene rostro femenino. Es una cifra alta, ¿no? Y que es totalmente invisibilizada porque no lo vemos solo, nos hemos centrado tal vez solo en la parte de la reinserción o de la inserción laboral de las mujeres a las industrias, a la parte productiva, por llamarlo así, ¿no? Pero la parte que no es productiva, entre comillas, ¿en dónde la estamos dejando, no? ¿Dónde queda? Es un trabajo no remunerado que muchas veces, por amor, la mujer lo carga totalmente en sus hombros cuando la maternidad y en sí el llevar un hogar debe ser un trabajo colectivo. Tengo un testimonio de una señora de un barrio popular que nos cuenta, dice, sí tenemos guardería y ahí pasan los guaguas chiquitos, pero a la mayoría no nos sirve porque nuestros guaguas ya están grandes o ya son de colegio y pasan botados todo el día en la casa porque tenemos que trabajar. Antes yo subía a la hora del almuerzo a comer con mis guaguas porque vivía cerca de mi trabajo, pero ahora que me dan solo 20 minutos para almorzar, ya no puedo hacerlo. ¿Cómo la mujer al insertarse en el campo laboral tiene que renunciar de cierto modo a su maternidad? Y también si se desentiende, por decirlo así, incluso involuntariamente si se desentiende de este rol, ya ante los ojos de la gente, de la sociedad, cae como irresponsable, como desnaturalizada o como que no está cumpliendo bien su rol de madre, ¿no? Y no nos ponemos a ver que la mujer está siendo triplemente explotada, porque tiene que salir a trabajar, tiene que trabajar dentro de su hogar y también tiene que criar a sus niños. ¿Sabes, Maga? En este contexto yo también tengo ese pensamiento, porque a veces hablamos de la liberación femenina, de que tenemos todos los derechos de hacer el trabajo, de también estudiar, de también pasar con nuestros niños. Pero sin embargo, en un pensamiento que yo le decía a mi esposo, quien le mando muchos saludos, porque yo porque gracias a él yo estoy haciendo un trabajo. ¿Cómo yo, y desde mi experiencia, cómo lo hicimos cuando yo ingresé a trabajar y nos estamos compartiendo las responsabilidades? Yo salgo a trabajar, mi esposo se queda con los niños. Mi esposo sale a trabajar, yo me quedo con los niños, y es un tema súper duro. Tenemos la posibilidad, pero no todos los padres, no todas las madres tenemos esa posibilidad. Y asimismo yo quiero honrar también a todos esos trabajos también que son dependientes, son independientes, también así, el trabajo empresarial. Perdón, así como hay maternidades X, hay trabajos también. Hay trabajos diferentes. En los que a veces toca dividirse, ¿no? Porque eres mamá, tienes que trabajar también, tienes que estudiar. Y muchas veces, lo que me está pasando en este momento, tuve que aceptar un trabajo en el que me pagan muy poco, pero es el único que me permite estudiar y también poder cuidar de mi niña. Entonces, cómo la situación en sí de la mujer como madre también se vuelve un punto de vulnerabilidad. Te orilla a hacer eso, te orilla a organizarte, a tener horarios en los que te puedas turnar con tu esposo o con la persona que te puede ayudar para cuidar a tu bebé, para que también te des un tiempo para ti, para que te des un tiempo para los estudios y para el trabajo. O sea, es algo pesado que, como bien decimos, no es remunerado, pero debería ser reconocido por todos. Por lo menos reconocido. ¿Y cómo, en cambio, cuando tal vez no estás estudiando, digamos cuando los bebés están pequeñitos y no estás, dejaste la universidad, yo qué sé, por un año, o dejaste de trabajar un tiempo? Y suele, yo he escuchado bastante que a las mujeres les dicen, pero ¿y qué haces todo el día? Si no haces nada, pasa solo en la casa. Y no es así, no, el hogar sin la mujer no se mantiene. Exacto. Por ejemplo, a mí me pasó eso. Yo dejé un semestre por mi bebé, por embarazo, porque me tocó dar a luz justo en semana de exámenes. O sea, fue una situación media densa, se podría decir así. Pero dejé un semestre en el cual, por ejemplo, yo no me arrepiento. Yo digo, disfruté a mi bebé en los primeros meses de vida. Yo dormía con él a su lado, le daba de lactar. Estaba con él y sí, había veces en los que le decían, ¿y tú qué haces en la casa si estás totalmente, o sea, totalmente sin, o sea, sin ninguna ocupación? O sea, tú puedes dormir todo el tiempo, tú no haces nada, tú pasas tranquila, tú no pasas estresada, y no es verdad. No es verdad, porque aunque parezca mentira, aunque a los hombres también les cueste trabajo creerlo, no es verdad el hecho de que como pasamos en la casa no estamos estresados. nada que ver. Al contrario, creo que nos estresamos un poquito más, porque estar pendiente del bebé, estar pendiente de la casa, de tu esposo, de las necesidades, igual, se estresa. Es otro trabajo. Vamos a las mujeres pulpo, ¿no? Las mamás pulpo. Y también vamos viendo cómo varios programas hemos venido interiorizando que la maternidad y la paternidad no son vistas como un trabajo, porque no hay un capital físico que nos diga que la maternidad es un trabajo. Sin embargo, yo muchas veces paso todo el día haciendo muchas cosas y termino sin bañarme. Uh-huh. Y algo debo estar haciendo como para terminar con la pijama puesta. Entonces, sí para dar paso al diálogo que vamos a tener con ustedes también, con nuestra invitada, vamos a escuchar la canción Mi Trabajo Son Tus Derechos, para que le ponga vida a este diálogo. Probamos en play. Mi trabajo son tus derechos. ¡Vamos arriba! ¡Órale pues! ¡Para latinos caribeños! Mi trabajo son tus derechos. Meu trabalho são seus direitos. La canción Mi Trabajo Son Tus Derechos de Claté. Bueno, acotando un poco con la canción y en el tema que estamos hablando hoy día, que el día del trabajo y la maternidad también en sí, qué lindo hablar de los derechos, de las leyes de las mujeres, hombres, trabajadoras, padres de familia que llevan a su hogar el alimento. Vamos a hablar un poquito hoy día, desglosando un poco de los temas que vamos a abordar sobre las leyes de la maternidad y el trabajo, sobre el equilibrio entre ser madre y trabajadora también. Vamos a hablar un poquito de ello, hoy conmemorando el 1 de mayo en Mamá Universitaria, en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Vamos a con nuestro segmento Aprendiendo y Criando. Es una iniciativa que busca crear conciencia sobre el vínculo directo que existe entre el empleo estatal y los derechos económicos, sociales y culturales de todos los ciudadanos, La canción Mi Trabajo Son Tus Derechos encierra ese objetivo como tal, pero queremos saber cuáles son las leyes, las normativas que tenemos como trabajadoras, como trabajadores en el país. Gaby, acércanos un poco, danos un contexto de todo esto que necesitamos saber. Bueno, en este contexto déjame decirte que yo hace 10 años trabajo en el tema empresarial, haciendo organizaciones y el tema de recursos humanos. Aparte de ser poeta y locutora, tenemos una experta en el tema. Poeta y loca, todos somos un poco, y también soy administradora. Y entonces, el código de trabajo es uno de los reglamentos que nos rige a nosotros. Y aquí en el Ecuador, después de la Constitución, vienen los códigos. Y el código de trabajo es súper importante porque este texto nos ayuda a dilucidar y a dejar las cosas en claro, poner las reglas en claro, tanto empleador como empleado. Y dentro del código de trabajo he recogido algunos artículos importantes que hablan acerca de la maternidad, sobre el trabajo y todo lo que, cuáles son sus derechos. Por ejemplo, tenemos que en el artículo 152, toda mujer trabajadora tiene derecho a una licencia con remuneración de 12 semanas por el nacimiento de su hija o hija. Es decir, que después de dar a luz, la mamá tiene derecho a 12 semanas para estar con su hija o hijo sin necesidad de que vaya al trabajo. El empleador tiene la obligación de dar un trabajo temporal a otra persona, y eso no significa que cuando regrese la mamá tenga su puesto asegurado ahí. Ya hay empleadores que no les gusta que las mamás se embaracen, las trabajadoras, inclusive les ponen unas leyes, unos escritos en el contrato de trabajo donde le dice: usted no tiene derecho a embarazarse durante 3-4 años. Y eso ahí, perdón que te corte. Y la prueba de embarazo también. Eso. La prueba de embarazo también. ¿Es legal? ¿Sabes que sí? En el tema sí, porque cada uno te dice, a ver, yo como empleador, protegen también su empresa también. Son las cláusulas que te pone. ¿Por qué? Porque en el artículo, si a mí me despiden, yo embarazada, ingreso, yo tengo la obligación también como trabajadora, decir, estoy embarazada. ¿Por qué? Porque esa es la omisión que también como trabajador dice, a ver, estoy embarazada y me embarazo y le voy y le demando también. Porque hay mujeres también, lastimosamente, que se embarazan y van calladitos y es que estoy embarazada, no me puedo despedir a la semana. Entonces, esto es un equilibrio también. Hay casos que se dan de abuso del empleador y hay casos que se dan también de abusos de trabajador. Entonces, pero ahí yo creo que cabe recalcar bastante de cómo se sitúa a la mujer, se la sigue situando como un objeto. Exacto. A su cuerpo, porque si no, y bueno, aquí también se entra como un poco en el tema del aborto, ¿no? Que el Estado decide sobre tu cuerpo en el tema de aborto. Y ahora, aquí podemos ver que se da de la misma forma. El Estado al aceptar estas leyes está legitimando que no puedas decidir sobre tu cuerpo. O sea, también hay leyes, ¿no? O sea, si uno dice yo quiero trabajar y te dice, a ver, yo necesito, también la necesidad te mueve a esas cosas también. Porque cada uno dice, a ver, yo quiero trabajar. Entonces, y aquí me están dando la oportunidad y ahí también reglamentos. De aquí hay un reglamento, el Código de Trabajo, que te dice, tú tienes 3 meses para ingresar a trabajar y durante esos 3 meses estás a prueba. Pasado los 3 meses ya puedes, ya tienes un trabajo indefinido, pero eso no significa que no te puedan despedir. En el caso de la maternidad, si la mamá está embarazada, entró sin embarazarse, y si al mes se embarazó, no pueden despedirla, no pueden decirle, sabe que está en periodo de prueba, se va. ¿Por qué? Porque tiene también la madre sus derechos. También el padre, en este contexto, desde febrero del 2009, también se lo ve al padre que tiene un derecho en remuneración y unos días de descanso de 10 días por el nacimiento de su hijo o hija, ¿no? Pero, o sea, es un gran avance. Es un avance bastante. Pero sigue siendo poco. Tenemos que ponerlo en diálogo, ¿saben por qué? Sí. Porque también desde esta normativa hay que crear conciencia. Son 3 meses para la madre y son 10 o 15 días para el padre. Claro. Desde ahí ya hay una lógica de que el cuidado del niño es de la mujer. La mamá. Uh-huh. Y no es una una responsabilidad neta del padre. Entonces, claro, el padre se encarga de la manutención del hogar y la madre del cuidado. Como de es lo lógico, ¿no? Como es lo lógico. Pero también aquí hay una cláusula, y eso me acordé, que si es que la madre, por cualquier motivo, fallece, tiene derecho al padre a tomar esas 12 semanas de descanso. Pero qué trágico que se lo convierte, ¿no? O claro, sea, tiene que la mujer estar en las últimas condiciones para que se le quite esa responsabilidad, para que se pueda relegar al hombre ese papel. Y yo creo que incluso debemos irnos un poquito más allá, ¿no? No solo del tema de cuando da a luz, sino en los controles de los hijos, en las reuniones de padres de familia, bueno, ya cuando los hijos van creciendo y todo. Al hombre no es que le den mucha importancia, por decirlo así, cuando los dos padres deben estar, por ejemplo, en los controles perinatales. Claro. Y también en los controles mientras el niño ya va creciendo y todo. Entonces, una vez yo escuché que el papá de mi hija le dijeron una vez, pero si la embarazada es su esposa, no usted. Y creo que también va por un poco ir derribando eso, ¿no? Porque el embarazo es de dos. Si bien el hombre no lo lleva en su cuerpo, también es una responsabilidad. Este, embaraza dos, separa dos, uni dos. Así lo escuchaba yo un día al doctor Albuja, que decía en una también que el embarazo es de dos. Y muchas veces se lo relega, y si es verdad, a la maternidad, a cuidar el guagua, porque es la mamá, como decimos, la mamá es el núcleo de la casa. Nosotros también a veces decimos, somos mamás, y es que sin la mamá es el motor en la familia, la mamá, se muere la mamá, yo he escuchado, se muere la mamá, y se acabó la familia. Ajá. Entonces, es como también esa carga, esa responsabilidad, y el papá, ¿dónde queda? Yo, a veces de acuerdo ahí que también entra un poco el tema religioso, ¿no? Porque alguna vez me dijeron a mí, una mujer sabia sabe edificar su hogar. No recuerdo en qué versículo o algo así, pero está en la Biblia. Entonces, ¿cómo desde esas como estructuras tan fuertes que tenemos en la sociedad, como son las leyes y la religión, y bueno, en sí las cosas que están como implantadas, las construcciones sociales que tenemos, se está relegando y se sigue relegando, tal vez ya no tan fuerte como antes y han habido avances, pero se sigue quedando el papel como el rol fundamental de la mujer, el sostén de un hogar. Y el sostén del hogar en el núcleo familiar interno, y también muchas mujeres, a las cuales yo honro mucho cuando son mujeres autónomas, son madres que están criando a sus hijos solas y que son fuertes, ¿no? Y muchas veces dicen, es que yo soy madre soltera, entonces me pongo en el lado de víctima, cuando deberíamos cambiar también ese aspecto. O sea, yo soy madre y puedo también sostener a mis hijos. También a veces las madres nos martirizamos y decir, es que si ya estás al lado porque enviudaste, porque se separaron, entonces soy madre soltera y tengo pena de mí mismo. Entonces, de ese valor que nosotros como mujeres nosotros tenemos que darnos, ¿no? El valor y personal. Y nosotros mismos damos ese hecho al papá. No, tampoco. Los siglos de machismo también, que está tan interiorizado, no solo en la mujer, sino también en el hombre. O sea, no lo olviden, ¿ya? Entonces, como yo tengo tan interiorizado que las normativas me ponen, el Estado me pone, la familia a veces también me impone eso, ¿cómo yo me saco todo ese peso para comenzar a vivir mi libertad, tanto como madre y también como profesional, como universitaria, como mujer? Siguiendo en el código, mira, el artículo 153 dice, protección a la embarazada. No se podrá dar por terminado el contrato de trabajo por causa del embarazo de la mujer trabajadora, y el empleador no podrá reemplazarla definitivamente dentro del periodo de 12 semanas que fija el artículo anterior. Durante este lapso, la mujer tendrá derecho a percibir la remuneración completa, salvo el caso de lo dispuesto de la ley del IES. ¿Ya? Pero yo pienso que ahí queda, o sea, cuando en cambio te hacen firmar un contrato en el que no puedes embarazarte, yo creo que eso queda. Sí, o sea, es una ventaja, por decirlo así, que no te puedan despedir estando embarazada. Pero están decidiendo sobre tu cuerpo, sobre tu vida, al momento en el que te prohíben embarazarte, haciendo de que el que puedas trabajar, porque, bueno, si aceptas este trabajo y renuncias a tu sueño de la maternidad, es como que estás rogando para trabajar. Entonces, creo que sí, las leyes a la vez un poco se contradicen, ¿no? Sí, puede ser que sí, pero siempre y cuando recordemos que para todo siempre tenemos que tener leyes, no límites. Para romper. Pero para romper. Haber leyes para romper. Claro, sí. Claro. Es que es un límite también, pero también las leyes te norman. Imagínate si antes era el hacer los empleadores lo que les da la gana. Entonces, por eso está también el reglamento. A ver, un ratito, normemos estas cosas, pero, ¿no? Claro, las leyes son... El código de trabajo, en ese tema te digo que a veces es en desigualdad con el empleador. Porque yo he estado como empleada y también como empleadora. Entonces, en la mitad, cuando uno asesora... ¿En qué lado te pones? ¿Del empleador o del empleador? En el limbo. Estoy en la mitad. En asesoría es así. Cuando uno asesora no se puede poner, no es que es todo para el derecho al trabajador, no es todo claro, para el... Claro que hay un caso, pero creo que el empleador, sea como sea, siempre tiene una ventaja, por decirlo así, porque él tiene el medio, o sea, más bien el empleador, y aún más en el caso de maternidad o paternidad, tiene la necesidad de trabajar. Bueno, yo sabes que como experiencia que te digo laboral, en una empresa, mi primera empresa también me dijeron, no se va a embarazar usted, yo decía, no, yo no que voy a tener hijos, no, por favor. Y después de 2 años me embaracé, y me dijo, usted dijo que no se iba a embarazar, digo, sí, ya cambiaron las cosas, me enamoré. Y seguí así embarazada, pero ya después de los 3 meses que te dan aquí, yo fui y decidí, dije, ¿sabe qué? Yo me quedo con mi hijo, yo quiero quedarme, yo renuncio a esto. Y me voy donde mi hijo. Pasó un año, estuve así como tranquila en mi casa, disfrutando, pero este motor de moverte, de ser emprendedora, de trabajar, nuevamente me movió al siguiente trabajo que yo he pasado 10 años con él, y nuevamente he regresado a hacer algunos temas. Y fue súper justo, sí, yo me embaracé ahí, el señor fue súper justo, con todos los empleados hasta ahora, ha sido lo más equitativo posible. También hay las dos caras de la moneda. Claro, o sea, entonces no es como tampoco satanizar al empleador, porque también si él dice, ¿y ahora qué hago? A ver, vamos a un código de trabajo. Ahí dice clarito, por ejemplo, en el artículo, por ejemplo, hay un artículo donde te dice de la lactancia. En la lactancia, las empresas dice que hasta los 9 meses que cumple tu hijo, tienes derecho a 2 horas de lactancia. Entonces, si cumplías 8 horas, tienes derecho a 6 horas. Ya, y 2 horas hasta que tu hijo cumpla los 9 meses. Y en lo que es el sector público, hasta el año. Eso en el código de trabajo. En el código de trabajo. Eso quería comentarles, que la anterior semana nos convocaron una reunión con el Ministerio de Salud Pública, ya como mamá universitaria, como impulsadoras de la primera sala de apoyo a la lactancia en la universidad pública. Y cuando revisábamos el normativo que ellos hicieron, ¿no?, que manejan para el año 2018, veíamos cómo en el normativo hay esto del código laboral para el periodo de lactancia, mujeres en periodo de lactancia, para ellas había este tiempo, pero en ningún lado especificaba para la mamá universitaria, ¿me entiendes?, para la estudiante universitaria. Entonces yo les decía, ¿cómo? Yo llego donde mi profesor con el código, la normativa de lactario, llego donde mi profesor y le digo, aquí dice que para las mamás hay 2 horas para la lactancia. El profesor me va a decir, pero aquí también dice mamás trabajadoras. Entonces yo decía, si las salas de apoyo a la lactancia se están creando en las universidades, tienen que incluir a las estudiantes universitarias en la normativa, ¿ya? Y ahí recién, entonces entra otro representante que es el CENESID para la normativa en cuanto a universidades. Entonces, ¿cómo al momento de hacer normativas no pensamos que tienen que estar presentes todos los representantes involucrados? Las usuarias, que son un factor importante en las normativas. Bueno, al final en la universidad te dicen, si no puedes, cuando estuve embarazada de mi primer hijo, estuve yo estudiando administración de empresas a distancia. Y en verdad tuve yo problemas y dificultades en la enfermedad. Y ya no pude continuar en este estudio, en este tema. Pero mira, ¿qué es más importante en este tema y en que me pasó ese evento? Eran mis hijos. Ya los estudios te olvidas por un tiempo, por ese pasar, ¿no? Y que no es justo también, pero también es todas las caras de la moneda que tenemos que darle dando la vuelta, ¿no? Entonces no podemos hablar. Por ejemplo, si tu guagua se enfermó, ¿ya? Y está con una enfermedad degenerativa, también tienes una licencia con el sueldo a trabajadores después de que nace. Pero muchas mamás, obviamente en el código laboral hay un periodo para que tú estés con tu niño. Sin embargo, ustedes saben que cuando el niño nos necesita, simplemente nos necesita. Y no hay nada más. Y no hay alguien mejor que esté a su lado que la mamá. Entonces, vamos a regresar con el diálogo. Te acompañamos, seas mamá o seas papá o no seas ninguna de las dos. Aquí entre amigos, la cita es los miércoles a las 7 de la noche en Radio Casa de la Cultura 940 AM. Entre libros y pañales, en la radio Somos Mamá Universitaria, vamos a un corte comercial y ya regresamos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Editorial Pedro Jorge Vera, de la Dirección de Publicaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Editando lo mejor del pensamiento y las artes nacionales y latinoamericanas. Fundada en 1945 por Benjamín Carrión, ha publicado importantes obras de los más grandes escritores ecuatorianos de todos los tiempos. Las puertas de la editorial Pedro Jorge Vera siempre están abiertas a los jóvenes valores de las letras del Ecuador. Con una política democrática, inclusiva y diversa, exhorta a todo nuestro pueblo a la lectura, porque leer es crecer. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Recuerden que siempre estamos pendientes de sus opiniones en nuestro WhatsApp 0984-957330, nuestro Facebook Mamá Universitaria 1 y bueno, ahora estamos incursionando también en Instagram como Mamá Universitaria 19 y a la línea telefónica 22-20-96-6. Y bueno, también aprovechamos para mandarles saludos a las personas que nos están viendo, Mario Cerda y Yadira Guandulema. Muchas gracias por escucharnos. Según las mamás americanas que se entrevistó en un estudio de maternidad, nos dice que la maternidad, las mamás se levantan a las 6 de la mañana y no se detienen hasta las 8 de la noche. Esto equivale a un turno de 14 horas por 7 días a la semana. Tenemos aquí a María Cecilia Holguín, representante de la primera bolsa de empleos para mamás del país. María Cecilia, ¿cómo estás? Bienvenida a Mamá Universitaria. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación y por este espacio. Y con gusto de poder hablarles un poquito más sobre Lila Working Moms. María Cecilia, ¿cómo nace Lila Working Moms? Bueno, Lila nace en el 2016 por una necesidad propia, tanto de mi socia como mía, que nos dimos cuenta que que nos tocó más que nada renunciar a los trabajos en los que estábamos trabajando en ese tiempo para dedicarnos a ser mamás. O sea, no tuvimos esa flexibilidad que necesitábamos en las empresas en las que trabajábamos para poder hacer las dos cosas a la vez. y creo que ni la empresa ni nosotros estábamos listas para hacerlo. Y entonces fue cuando decidimos, haciendo un poco de investigación, qué pasaba en el resto de países, qué pasaba aquí, a ver si éramos nosotros las únicas que necesitábamos de esa modalidad de trabajo para tener ese balance familia y profesión. Nos dimos cuenta de que había un montón de mamás más en nuestra situación, que había un hecho de que las empresas seguían siendo bastante tradicionales, con una cultura un poco cerrada, quizás hasta machista también, y pero los resultados nos eran más positivos que negativos, y dijimos, bueno, comencemos y lancémonos, porque si no somos nosotras y ahorita, ¿quién lo va a hacer? Entonces, y era algo que lo sentíamos, que necesitábamos, que sabíamos que había más mamás atrás que nos apoyaban y nos decían, sí, háganlo, porque esto es lo que vamos a necesitar. O sea, no solo por nosotras, por nuestra profesión, por nuestro crecimiento, sino también por ese apoyo, ese acompañamiento que vamos a tener con nuestros hijos, para que en un futuro ya puedan, va a ser hasta en beneficio de la sociedad en un futuro. Entonces, fue así como comenzamos en noviembre del 2016, justo con un landing page que era lila.es, que es lila.es, que solo llamábamos a que se registren para ver qué tanta afluencia y qué tanta gente tenía esta necesidad, y la verdad fue sorprendente. Tuvimos 1.500 registros solo en una semana de mamás que ya querían trabajar ese instante, y unas 30 empresas pequeñas que también tenían la curiosidad de qué era esto. Entonces fue un okay, lancémonos y sigamos con esto adelante. Su objetivo, buscar un equilibrio entre su vida personal y profesional. ¿Cómo ustedes lograron equilibrar su maternidad con este nuevo proyecto que es Lila? La verdad, se maneja bastante bien. ¿Son todas mujeres? ¿Son todas mamás? Sí, Lila es una empresa Lila. Sí. todo nuestro trabajo es remoto, o sea, no tenemos oficinas. Todas las que trabajamos en Lila somos mamás. ¿Todo es online? Todo es... toda la coordinación que hacemos es con todo por archivos compartidos, todo es por WhatsApp, la mayoría es por llamadas, o sea, lo hacemos más de esa manera, y obviamente necesitamos tener reuniones presenciales para hacer seguimiento o para comenzar a darle forma a algo, algún asunto importante, sí. Y también el hecho de ir a visitar empresas, eso obviamente tiene que ser presencial ya para concretar algo, o sea, sigue siendo así nuestro sistema. Pero hay temas que también se discuten vía Skype, vía Zoom, vía videoconferencias, que sí se pueden dar. Pero sí ha sido un tema que nos ha tocado aprender, el lograr ese balance, ese equilibrio, porque muchas veces trabajas más de lo que trabajas en un trabajo común y corriente, en un trabajo tradicional. Pero creo que es la manera en la que podemos nosotros manejar nuestro tiempo, en la que podemos entendernos entre las mamás que trabajamos, que si es un tema del pediatra tiene que salir corriendo y vamos a entenderlo, y algún otro nos igualamos luego, podemos posponer la reunión o una le cubre a la otra. Entonces nos entendemos más en esos temas. ¿Y qué empresas más o menos ha habido como que una apertura, inclinación de, no sé, empresas tal vez de algún sector, o más o menos empresas, con Lila, qué empresas se han contactado o en cuál hay un mayor índice, por decirlo así? Bueno, al principio tuvimos empresas que necesitaban más personas para el lado comercial, o sea, más... cuerpo de ventas o un tema de impulsación. Pero dijimos, claro, o sea, no era el trabajo ideal que ni nosotros como Lila queríamos impulsar, ni lo que nuestras mamás querían, porque era más un tema de pago por comisión, que eso no es lo ideal. O sea, lo que nosotros buscamos es ese trabajo Estable bajo relación de dependencia, con todos los beneficios de ley, pero con esa flexibilidad. Entonces fue así que desechamos esa forma de trabajo bajo comisión y nos estamos enfocando únicamente a vacantes que realmente tienen esas condiciones, porque inclusive ya nos estaban llamando la atención nuestras mamás como diciendo y tienen solo ventas y solo por comisión, como que busquen algo más, y tienen toda la razón. Entonces fue por eso que comenzamos a filtrar y a limitar esa clase de contrataciones, y afortunadamente se están dando ya más opciones. O sea, tenemos la verdad empresas de todo, o sea, de todo sector, y vacantes de todo también. O sea, hemos tenido desde geógrafas, administradoras de hacienda, comunicadoras, organizadoras de eventos, trabajadoras sociales, y en toda modalidad también. Entonces hay de medio tiempo, tienes por objetivos, tienes por proyectos. Entonces hay de todo. Hay mamás también profesionales de todo un poco, de todo nivel también. O sea, hay mamás que por obvias razones no acabaron su universidad o son solo egresadas, son másters, han hecho posgrados. O sea, tenemos de todo un poco. Y esa era la pregunta de algunas amigas que nos estaban escuchando, que si solo era para mamás profesionales o también hay apertura para mamás que todavía están estudiando. ¿Cómo el, es? El único requisito para ser parte de Lila es ser mamá. O sea, no necesitamos nada más. Obviamente la posibilidad de encontrar un trabajo depende del perfil de mamá o de perfil de candidata que necesite la empresa. Para tal área. Uno puede que una empresa necesite solo, yo que sé, 3 años de experiencia en tal cosa, que no necesita que esté graduada, Otros van a necesitar que sí sea, que tenga, no sé, licenciada en tal cosa, y licenciada en tal cosa, y sepa tal nivel de un idioma. Entonces depende mucho de los de la empresa, de qué es lo que necesita, pero puede haber para todo. Entonces por eso dijimos que solo ser mamá es lo necesario. Perdón, ahí Lila entra un poco como hacer un intermediario entre las empresas, o sea, entre el empleador y las trabajadoras, las mamás, pero no se tienen alguna normativa, algún reglamento o algo que tenga como parámetros en cuanto a horarios y cosas. ¿Ustedes como Lila o se adaptan totalmente a las necesidades de las empresas? Nosotros trabajamos de manera de headhunters. Somos de esos intermediarios que contactamos lo que la empresa busca y hacemos el match con las mamás. Pero obviamente uno de los requisitos es que esa vacante sea flexible de alguna manera. Ya sea en flexibilidad horaria, sea flexibilidad en el lugar de trabajo. Entonces, es esa la única condición que... Y también se da que ahí, yo como mamá quiero generar trabajo también para más mamás. O sea, ellas también pueden involucrarse como... Yo tengo mi negocio y como quiero... Empleador. Ajá, como empleador. Y quiero... Sí ha habido el caso. O sea, lo único que necesitamos de ahí que ya sea una empresa constituida. Que ya tenga, ese aval... ¿Y por qué? Porque necesitamos tener nosotros también esa seguridad de que nuestras mamás van a estar trabajando en un lugar que le va a dar estabilidad y que es seria, está respetando todos los temas de ley. Entonces, en eso sí nos preocupamos también. Lila, y en este contexto, ustedes que son emprendedoras, y me parece súper bueno, pero cuéntame un poquito, Lila, ¿cómo se financia ustedes? Porque, por ejemplo, hay la bolsa de empleo, ¿no? Hay unas bolsas que trabajan, el empleador paga un auspicio para poder tener esa bolsa de empleo. En otras bolsas de empleo, yo como usuaria pago. ¿Hay alguno de esos temas ¿Un costo? Para las mamás todo es gratuito. O sea, se pueden registrar de manera gratuita y pueden postular a las vacantes de manera gratuita. Porque sabemos que ahorita como mamá lo que estás haciendo es buscando trabajo. O sea, si tienes algún ingreso es porque le tienes que pedir al esposo o alguna chauchita por ahí hiciste que te da. Y no creo que es la idea. O sea, aquí la empresa que es quien busca a esa persona es la que se encarga de cubrir esos costos, la que paga por todo el proceso de reclutamiento y de preselección que hacemos nosotros. María Cecilia, tuvimos el anterior año a Isabel en nuestras cabinas cuando Mamá Universitaria todavía estaba en una radio universitaria dentro de la Facultad de Comunicación Social. Como tú ves, Mamá Universitaria también ha podido avanzar y estamos ahora en la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, y preguntarte cuál es, desde la entrevista que tuvimos con Isabel, que ella también nos comentó cómo nació Lila, ¿cuáles han sido los avances que ustedes han tenido? Porque ya hacen charlas, hacen talleres, no sé si hacen círculos con mujeres, con madres. ¿Cuáles son los avances de Lila, los últimos avances? Sí, y felicitaciones primero por eso. Y gracias también porque hace un año también estábamos casi que en las mismas ustedes comenzando con este tema. La verdad, los avances han sido muchísimos. O sea, uno en el que ya no somos 1.500 mamás registradas como éramos en el 2016, ahora somos 4.500. Que la verdad es, por una parte es chévere saber que hay tantas mamás que nos siguen y que están pendientes de nosotros, pero también es un compromiso súper fuerte de decir, tengo 4.500 mamás que poner a trabajar en algún lado. Entonces, ese es un súper reto y algo que es lo que nos mueve a seguir trabajando. Por otra parte, también el número de empresas ha crecido bastante, a 79 empresas ya registradas. ¿Cuántas empezaron? Con 35. Uh-huh. Y son empresas, algunas son ya súper reconocidas, o sea, ya medianas y grandes, se puede decir, inclusive internacionales. Y tenemos ya más mamás trabajando, están alrededor, creo, me parece que 28 mamás están ya están en trabajando de manera flexible. También comenzamos a ofrecer ya asesorías en la implementación de políticas y prácticas de flexibilidad laboral y responsabilidad familiar. Decidimos hacer esto porque dijimos, claro, necesitamos primero decir a las empresas cómo comienzo a generar modalidades flexibles de trabajo en las empresas con los empleados que ya tengo, para que luego se den estas vacantes flexibles que nuestras mamás necesitan. Entonces era como sembrar esa semillita primero, y fue así que ya comenzamos, y este año nos enfocamos bastante en eso y estamos iniciando estas asesorías en tres empresas súper grandes del país, en bancos, aseguradoras y del sector turístico, teniendo muy buenos resultados, muy buena acogida y con ya empleados de las empresas saliendo a teletrabajar o un horario flexible. Entonces, que esa es un poco la idea también. Que puedan combinar también su maternidad con el ámbito profesional. Sí, y más que nada el tema de la asesoría, no solo quisimos enfocarle a mamás, sino a todos los empleados, y por eso también le llamamos familiarmente responsables, porque el rato que tú formas una familia, la responsabilidad no es solo de la mamá, sino también es del papá, y es algo compartido. Y si la mamá bien no tiene esa flexibilidad, quizás el papá sí, y ahí es cuando puede haber esa responsabilidad compartida, que eso también es lo que buscamos. Y obviamente luego ya son más mamás, va a haber más vacantes flexibles y son nuestras mamás las que pueden entrar ahí. En ese contexto, yo creo que las empresas también, como que ha sido un boom Lila para las empresas, porque se convierte también en una forma de ejercer la responsabilidad social empresarial, ¿no? Sí, y ahorita creo que también estamos llegando a las empresas por ese lado. Si bien nuestra puerta de entrada era el área de recursos humanos, donde se tramitaba todo este tema de beneficios para los empleados, de desarrollo empresarial y todos estos temas, también lo están viendo por ese lado de responsabilidad social. El cómo yo apoyo a este grupo de mujeres para generar igualdad de género en las empresas, y cómo creo ese goodwill, en la sociedad, para decir, yo soy una empresa que apoya esto y que me vean como esa empresa en la que yo quiero trabajar. Vamos a un corte musical con la canción Duerme Negrito y regresamos, María Cecilia, para que nos cuentes cómo pueden acceder las mamitas, cómo pueden hacer, si tienen que llenar algún formulario, cómo es el proceso, ¿ya? Vamos a escuchar la canción. Thank you. trabajando y va de luto, trabajando, sí, trabajando y no le pagan, trabajando, sí, trabajando y va tosiendo, trabajando, sí, pa'l negrito chiquitito, trabajando, sí. Universitaria, y le saludamos a nuestra amiga Nati Salazar, que nos está viendo y nos está escuchando aquí con un encuentro Mamá Universitaria junto a Salomé Parreño. Parreño. Listo, María Cecilia, cuéntanos, ¿cómo las mamás pueden acceder a Lila? A ver, es facilito, tienen que ingresar a www.lila.es, tienen que registrarse como candidatas, únicamente con su nombre, su dirección de correo y una contraseña. Llenan su perfil, tanto personal como académico, con su experiencia y profesión, y algunos datos que nos quieran informar que sean importantes para que nosotros conozcamos todo esa preparación que ustedes han tenido. Y ahí van a poder postular ya las vacantes que están activas. Van a aparecer en un menú a mano derecha, en la parte superior, todas las vacantes que están activas, que solo tienen que poner postular y enseguida forman parte del proceso. Nosotros vemos su perfil y comenzamos a analizarlo y le llamamos, comenzamos a hacer entrevistas, de ser el caso y de que estén alineadas al perfil que nuestro cliente y las empresas buscan. Entonces, ¿deben entrar al Facebook de Lila Web? No, en nuestra página web, lila.es. Lila.es, llenan el formulario y pueden acceder. Y pueden postular. Como una hoja de vida, ¿verdad? Sí, pero es algo sencillito porque sabemos que no tienen todo el tiempo del mundo para estar sentados al frente de la computadora. Entonces, es algo súper sencillo que luego nosotros, al validar su perfil, hacemos una entrevista y sacamos el resto de información. Ya, María Cecilia, ¿cuál sería el mensaje para la mamá trabajadora? Que no muera en el intento. Sí, que sigan pendientes de nosotros, que nos sigan apoyando, porque este es nuestro trabajo, tratar de que todas ustedes tengan ese trabajo ideal, que les permita tener ese balance familia-trabajo, no descuidar de su familia, pero tampoco de esa mujer, de esa profesional, de esa mamá que cada una de nosotros somos. Así que en eso estamos, esperamos pronto poderles ayudar. Seguiremos entonces aquí también, qué lindo conocerte a ti, porque somos emprendedores, somos empáticas. Aquí todos estamos emprendiendo en nuevos proyectos, en nuevos sueños, que esos sueños nunca se terminen. Y para finalizar, y quiero despedirme también con un caluroso y gran abrazo, para que nos vayamos calientitos durante todo el camino de regreso a casa, y que siempre estemos pendientes de que si vamos al trabajo, no nos cuidemos el hogar, y si estamos en el hogar, también haremos en esos lugares todo lo mejor. ¿Por qué? Porque nuestro trabajo es, ocúpate que tu trabajo hable bien de tu trabajo, en todas las facetas que tenemos. Y quiero despedirme, le saludo a Robert Galvez, un amigo del colegio, y desde Riobamba ya estamos posicionados. Ya, un saludo. Escuchando a Riobamba, ya está conectado, mamá universitaria. Recordarles un poco, mamitas, a no ser duras con nosotras mismas. Porque somos mamás, tenemos que trabajar, tenemos que estudiar, controlar la casa también. No seamos duras con nosotros mismos, porque a veces nos culpamos, nos echamos la culpa, estamos haciendo mal el trabajo, estamos criando mal a nuestros hijos. No seamos duras con nosotros mismos, porque así podemos equilibrar las cosas, y sé que lo vamos a hacer bien todas y cada una de nosotras. Un saludo enorme, muchísimas gracias por la compañía el día de hoy. Mujer, madre, estudiante, amiga, hija, hermana, tantos roles que desempeñamos y que los podemos hacer